From the moment that I wake up till I lay my head. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Bienvenidos a Entre Notas y Palabras, capítulo 48. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de La Bondad de Dios, interpretada por Semisi Rasivo, con la participación de Baseba Leweni. Y en las palabras hoy seguimos reflexionando sobre este tema que es tan vital, tan importante para todos. Y vamos a hablar de no desperdiciar la vida. No desperdicies tu vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, Entre Notas y Palabras. Hoy te proponemos una pregunta fundamental. ¿Estás aprovechando bien tu vida? Alguien dijo alguna vez que la vida es demasiado valiosa para desperdiciarla. Pero, ¿cómo evitar hacerlo? ¿Cómo asegurarnos de que no estamos simplemente sobreviviendo, sino viviendo con propósito? La Biblia, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, nos dice que no vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo y tratando de entender lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es lo que queremos explorar con vos, con ustedes, en los próximos días. Estamos a punto de iniciar la campaña de crecimiento 40 días con propósito. Un tiempo para detenernos y preguntarnos: ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué implica seguirlo? ¿Y por qué debería hacerlo? La respuesta es clara. Dios quiere toda tu vida. No solo un día para ir a la iglesia, no solo tus ratos libres o cuando todo lo demás falla. Él quiere estar en el centro, en el primer lugar. Porque si Él no ocupa ese lugar, algo más lo hará. Tu trabajo, tu agenda, tus hobbies, incluso cosas buenas, pero que no deberían estar por encima de Dios. Jesús mismo lo dijo: no se puede servir a dos señores, no se puede vivir para Dios y vivir para uno mismo al mismo tiempo. La vida con propósito exige una decisión. ¿Quién ocupará el primer lugar en tu vida? Pero también sabemos que seguir a Dios requiere algo más que emoción o buenas intenciones. Requiere una palabra poco popular. La palabra es disciplina. Significa desarrollar hábitos que nos ayuden a crecer espiritualmente, como leer la Biblia, orar, pasar tiempo con Dios, servir, compartir con otros. Porque al final somos lo que hacemos habitualmente. Y si queremos cambiar nuestra vida, necesitamos cambiar nuestros hábitos. Por eso, en estos 40 días, vamos a sumar pequeñas prácticas diarias. 15 minutos de lectura, una reunión semanal en grupo, un versículo para memorizar. Nada imposible, pero sí transformador. Quizás tengas que dejar algo de lado. Un rato de celular, una serie de la tele, o acostarte un poco antes, un poco más temprano. No podemos hacerlo todo, pero sí podemos elegir lo mejor. Como María, en la Biblia, la hermana de Lázaro, que dejó las preocupaciones para sentarse a los pies de Jesús, porque cuando lo ponemos en primer lugar, Él se encarga del resto. Tenemos que aprender y recordar: el mejor uso que podemos darle a la vida es invertirla en algo que perdure. Y nuestra relación con Dios es lo único que durará para siempre, por toda la eternidad. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. I love you, Lord, for

Y hoy, entre notas y palabras, el entrevistado sos vos. Así que esperamos tus comentarios, tus preguntas, tus respuestas. El tema de hoy nos interpela y nos dice: ¿ya conoces el propósito de tu vida? Esa es la consigna general de este tiempo. Y el tema de hoy nos repregunta: ¿estás aprovechando bien tu vida? ¿Estás aprovechando tu tiempo? ¿Estás aprovechando tus días? Puedes mandar tu mensaje de audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Ese es el teléfono de Vox FM. Y si no, nos puedes dejar un mensaje en la Puerta Sur al 11-5329-4949. 11-5329-4949. Y ya tenemos un audio que nos mandó hoy a la tarde nuestra amiga Griselda, así que ahora lo vas a escuchar. Hola, buenas noches a toda la gente linda de Radio Vox, a toda la audiencia, a todos los que están ahí. Y qué lindo tema de hoy, ¿no? No desperdiciar la vida. Porque parece un título simplemente, pero es tan real que hay mucha gente que, o muchos de nosotros por mucho tiempo, ¿no?, que tuvimos muchas oportunidades y las dejamos pasar, y el tiempo que se va no se recupera más. Y hemos desperdiciado mucho tiempo, oportunidades, etapas, cosas, procesos, y qué importante que es no desperdiciarlo. Buscar la manera de aprovechar bien el tiempo, y más ahora que los tiempos son malos, que hay tanta dificultad, tantas circunstancias difíciles, y es tan necesario que ocupemos bien el tiempo, que nos enfoquemos en lo que Dios quiere que hagamos, en esas cosas que puso nuestro corazón, y no dejar pasar, ¿no?, las oportunidades, y usar nuestros recursos, nuestros dones, todo lo que tenemos, para tener una vida abundante, ¿no?, una vida linda, una vida fructífera, que sea también ejemplo para otros, ¿no? Y bueno, es bueno esto, hablar de esto y expresar que todos tenemos oportunidades, pero es bueno estar preparado y atento para no desperdiciarlas. Así que buenas noches a todos, y bueno, aprovechemos la vida tan linda que Dios nos dio para vivirla. Bueno, muchas gracias Griselda, como siempre, nos hace el aguante. Y bueno, si vos también nos querés llamar, la consigna de hoy es: ¿estás aprovechando bien tu vida? ¿Estás aprovechando bien el tiempo? ¿Estás viviendo bien tus días? Nos podés comunicar lo que pensás o compartir tu testimonio, tu opinión, a los siguientes teléfonos. Hola, Amanda. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, les pasamos los números para los mensajitos de audio, de texto. Puedes mandar un mensajito de audio al 11-6400-7047, 11-6400-7047, que es el teléfono de la radio, o si no, al teléfono de la Puerta Sur al 11-53-29-49-49. Repito, 11-53-29-49-49. Y una pregunta también que nos tenemos que hacer es: ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Cuál es la prioridad que le das a esa relación? Si es que tenés una relación con Dios. Nosotros estamos por comenzar, como escuchaste en el editorial, una campaña de crecimiento espiritual que se llama 40 días con propósito, derivada de un libro que es un bestseller de mucho, mucho tiempo, que escribió un pastor que se llama Rick Warren, y el libro se titula Una vida con propósito. Y bueno, es una fuente de inspiración para poder llegar a respondernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Qué metas, qué objetivos tengo que alcanzar? mientras vivo la vida en felicidad, mientras vivo la vida a la manera de Dios, porque en definitiva nos vamos dando cuenta a medida que nos relacionamos con Él, que es la mejor manera de vivir la vida. Los que ya intentamos vivirla a nuestra manera y nos hemos encontrado con algunos callejones sin salida, o nos hemos encontrado con nos hemos pegado algún palo, como dicen los chicos, la verdad es que cuando nos encontramos con Dios y comenzamos a vivir la vida a su manera, nos damos cuenta de que qué bueno hubiese sido haber atendido antes a los consejos de la Biblia, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo en este tiempo. Así que bueno, te animamos si querés participar. Nosotros, como escuchaste en la promo, estamos en la avenida Florencio Varela al 3001. Eso es justito enfrente de la Jaureche, a una cuadra de avenida Calchaquí. Ahí el semáforo que sigue desde la capital para el lado de La Plata, para el lado del cruce, es el semáforo después del hospital El Cruce. Y te bajás ahí, cruzás la Calchaquí y estás a una cuadra. Si venís desde el sur, desde la zona sur, yendo para la capital, te bajás en la Jaureche y en la primera esquina, hacia la derecha, hacia el río, te vas a encontrar con la iglesia de la Puerta Sur. Ahí estamos nosotros compartiendo todos estos principios de vida. Y bueno, con gusto te vamos a recibir. Y si querés participar de esta campaña, bueno, la empezamos ahora en junio, ¿eh? Así que estos son los últimos días, la última semana que nos estamos preparando, ¿eh? Porque tenemos un libro para leer que te podemos facilitar. Tenemos algunas hojas que vamos a repartir para completar, para ir aprovechando bien, ¿no?, esta campaña de crecimiento. Así que te animamos y te invitamos a la Iglesia de la Puerta Sur. Bueno, los saludo a Beto. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches a toda la audiencia. Bien, muy contento de estar una vez más en este capítulo de Entre Notas y Palabras. Y bueno, aprovechando esta oportunidad que nos da Dios de poder compartir esta noche hermosa con todos los oyentes y con todo el equipo. Bueno, ¿pudiste estar un ratito con Don Illesca? Sí, le mando un abrazo y feliz cumpleaños y muchas bendiciones a mi querido viejo. Hoy está cumpliendo, lo voy a decir porque no, él no tiene vergüenza, 83 pirulos, y para mí es una bendición. Y bueno, es parte de aprovechar, ¿no?, la vida teniendo a un ser tan querido y tan amado como mi viejo, que hoy está cumpliendo años. Y recién vinimos de compartir un rato con él, cenamos un poco porque tuvimos todo el tiempo trabajando, así que todo el día, y bueno, muy contentos de poder compartir en familia. Siempre me confundo, ¿es Durván o Durval? Durval. Con L. Durval. Bueno, saludos, Durval. Saludos a Durval y Yesca en sus 83 pirulos, que lo lleva muy bien. Una alegría tenerlo en la familia también de la fe. Y también, bueno, ya que está, debe estar por ahí cerca, espero que esté escuchando, a Fabián, ¿no? Le mandamos un saludo a Fabián. Fabi también está ahí, sí, escuchando al lado de Yesca. Bueno, los bendecimos y damos gracias a Dios por su vida. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos este tema de Hilson en español, que la verdad que está buenísimo, que se llama Fenomenal? Me diste seré igual, soy libre de verdad. El viejo yo ha pasado y en una tumba está. No importa lo que digan, cabeza bien arriba. Tu amor es mi salvavidas y es el que nos oxida. Vamos, alza tu voz, dile a todos que la fiesta ya comenzó. Ve y llama a tus amigos. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Fenomenal, interpretaba Hilson, y sí, podés tener una vida fenomenal. Si Dios está en el primer lugar de tu vida, podés vivir una vida fenomenal. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Es un Dios religioso? ¿Es un Dios de la misa? ¿O del bautismo, o del casamiento, o es el Dios de alguna fecha especial, o el Dios que te encontrás en el funeral junto con la gente que hace mucho que no ves? La verdad es que Dios es mucho más que todo eso, que a veces socialmente es lo que se experimenta, y Dios quiere tener una relación con nosotros. De hecho, la Biblia nos enseña que Él nos creó para eso, ¿no? Él nos creó para que vivamos una vida de relación con Él. Por eso siempre en La Puerta Sur compartimos y repetimos que no estamos predicando una religión, una más de tantas que hay, sino que estamos ofreciendo lo que hemos recibido nosotros, de gracia recibimos, de gracia damos, una relación con Dios, una relación a través de Jesucristo, porque Él dice: yo soy el camino al Padre, ¿no? Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Así que eso es lo que el Evangelio nos enseña. Y hoy Dios se manifestó en su momento en la historia, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, a través de la figura de Dios, la figura de Jehová, de Yahvé, de acuerdo a las distintas traducciones, la figura del Padre. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús actuando, Jesús, el Hijo de Dios, la Palabra de Dios encarnada, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y que mostró la gloria de Dios, la misma imagen de Dios. De hecho, Jesús decía: el que me ve a mí, ve al Padre. Porque los discípulos le preguntaban: muéstranos al Padre. Y hoy nosotros no tenemos físicamente ni al Padre ni al Hijo, pero sí tenemos el Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, como estaba profetizado, después de la crucifixión, cuando pagó el precio que nosotros tendríamos que haber pagado, y cuando derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no habría perdón de los pecados, entonces Él ocupó ese lugar. Y cuando Él resucitó, dijo: yo me voy, pero les conviene que vaya, porque va a venir uno que no solamente va a estar con ustedes, sino que también va a estar en ustedes. Se refería al Espíritu Santo. Así que hoy todo lo que podemos vivir, lo vivimos a través de esa relación espiritual que nos ofrece Dios en el Espíritu, y que no solamente nos acompaña. La palabra del griego que se usa allí en el Nuevo Testamento para hablar del Espíritu Santo es el paracleto, que es uno que está al lado de uno para ayudarlo. Así que no solamente Él está con nosotros, en nosotros, sino que también nos muestra, nos recuerda todo lo que Jesucristo enseñó y nos muestra lo que viene. Así que es el mejor profeta. Y como Él recuerda siempre a la Biblia, y la Biblia misma dice: no hay palabra profética más segura que la que está escrita en la palabra de Dios. Así que tenemos esa bendición de tener esa compañía. Y esa es la relación que Dios quiere que tengamos entre nosotros, en comunión, en comunidad, ayudándonos, compartiendo la vida juntos, y también en relación con Él. Esa, como en la cruz vemos esa relación vertical entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros, y la relación horizontal, que es entre nosotros, ¿no? Ayudándonos y compartiendo la vida juntos. Así que por eso nos encanta cuando celebramos un cumpleaños, como en el día de hoy de Durval, que bendecimos su vida junto con la de su familia, y así con cada uno. De hecho, nosotros cada primer sábado nos reunimos los sábados a las 18 horas, si querés venir. Y cada primer sábado nos quedamos a comer juntos, cenamos juntos, así a la canasta, cada uno lleva lo que puede, y si alguien no puede llevar algo, no importa, porque es la excusa. La reunión no es tanto para comer, sino para estar juntos y compartir. Y celebramos los cumpleaños del mes que pasó. Decimos: bueno, ponemos la torta, soplamos las velitas y cantamos el cumpleaños celebrando la vida de aquellos que son parte de la familia de la fe. Así que te invitamos, te animamos y, como te decía, en junio comenzamos esta campaña de crecimiento espiritual que va a ser intensa. Son 6 semanas que vamos a compartir los distintos propósitos que Dios tiene para su iglesia, para la vida en la comunidad de fe, pero también capaz que puedas descubrir el propósito de Dios para tu vida y eso te haga mucho más que feliz. Así que, bueno, estuvimos viendo en el editorial algunos temas que tienen que ver con esto y también ahora vamos a compartir un poco también acerca de las preguntas, ¿no? Porque parte de lo que escuchaste en editorial y que vamos a desarrollar con un poquito más de profundidad este próximo sábado, este sábado que viene, vamos a estar el sábado 31 a las 18, vamos a estar en la Puerta Sur ampliando esto que hoy lanzamos desde Vox FM, desde la radio, y vamos a compartir un poco más acerca de, por ejemplo, las disciplinas, cómo hacer para ser disciplinado, cómo cambiar los hábitos. ¿Necesito cambiar algún hábito? ¿Reconoces que hay algo que no funciona tan bien y necesitarías cambiar algo? O reemplazarlos en realidad, porque un hábito no se saca sino más, ¿no? Un hábito, una costumbre que uno tiene, es necesario reemplazarla por otra. Así que si hay, por ejemplo, un mal hábito, la solución es reemplazarlo por un buen hábito. Y bueno, vamos a estar hablando de todo eso y nos gustaría escuchar tu opinión. Así que le voy a pedir a Amanda que otra vez nos pueda compartir los teléfonos para que vos puedas darnos tu opinión, si querés, puedas dejarnos un mensaje de audio al teléfono de la radio o puedas mandarnos un mensaje de texto a la iglesia, un poquito más abajo, Amanda. Bueno, no te hagas problema. Ahora los digo yo, la próxima nos dice Amanda. Si querés mandar un audio para que salga en vivo por la radio, bueno, tenés que discar, diría yo en mi vieja época, el 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Si no querés dejar un texto al de la Puerta Sur, podés hacerlo al 11-53-29-49-49. 11-53-29-49-49. ¿Qué te parece si, antes de hablar un poquito de la disciplina y de los hábitos, interpreta Elevation Worship, un tema que está buenísimo, que nosotros lo cantamos en la iglesia, que se llama Alaba. Bueno, este es el original en inglés, que se titula Praise the Lord. Entre notas y palabras, un programa diferente. Muy bien, si quieren pueden saludar a don Illesca, que está escuchando en su casa, así que pueden mandarle también un saludito de cumpleaños por la radio. Y bueno, me contaba Beto hace un rato que hoy hablaba con un amigo, ¿no?, acerca de justamente de los malos hábitos. ¿Quién de nosotros no ha atravesado en alguna etapa de su vida algún mal hábito? A veces se te pegan por las malas compañías. Dice la Biblia, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que tenés que también tener cuidado con quién te juntás, porque a veces las personas avanzan y salen adelante de la mejor manera que pueden, pero desperdician su vida cuando se encuentran con alguien que lo lleva otra vez a caer en algún mal hábito o en alguna mala costumbre, ¿no? Y entonces, tenemos que ser cuidadosos de nuestra propia vida, porque nadie va a cuidar de nosotros más que nosotros mismos, ¿no? Y aquellos que te aman. Por eso, aunque a veces no nos guste que nos digan ciertos consejos o ciertas cosas, muchas veces los necesitamos. Necesitamos que los que nos aman de verdad nos digan las cosas que a veces no queremos escuchar, ¿no? Y bueno, porque queremos hacer la nuestra. Pero qué bueno que es tener gente alrededor que nos inste a poder vivir bien, ¿no?, y no desperdiciar la vida. Porque uno a veces con los malos hábitos, por ejemplo con los vicios, termina malogrando aún su vida física, ¿no? Que la vida es mucho más que el físico, pero si uno no puede, por ejemplo, respirar bien. Recién charlábamos con Beto y me contaba algo así, ¿no?, que estuviste hoy charlando con un amigo. Sí, Edu, hoy, como te comentaba, estaba hablando con un amigo, le mando un abrazo de paso, que está escuchando desde El Pato, a Claudio, un amigo que está trabajando conmigo. Me contaba que él está luchando con el tema de la adicción al tabaco, ¿no? Que está queriendo dejar de fumar y está haciendo todo lo posible. Y yo le comenté del testimonio tuyo, Eduardo, que después de tanto tiempo que te costaba dejar el cigarrillo, clamaste tanto al Señor que Él pudo obrar en tu vida y pudo hacer ese milagro. Y de la noche a la mañana pudiste dejar de fumar. Entonces él se puso muy contento y me dice, voy a intentar hacerlo. Le digo, vos tenés que hacerlo, porque si eso es lo que vos tanto anhelás, Dios sabe que quiere mejorar tu vida. Entonces Dios quiere lo mejor para vos, como para cada uno de nosotros. Y él sabe, como vos también lo sabés, y por ahí te cuesta, le digo, dejar de fumar. Creo que este es el mejor momento para humillarte delante de Dios y pedirle que vos puedas dejar eso, que aparte que, porque trae un montón de cuestiones, ¿no, Edu? Tanto, primero que te arruina los pulmones, tu salud, y después, por ahí no es muchísimo el dinero, pero todos los días un paquete, se va acumulando, ¿no es cierto? Y por ahí ese dinero lo puedes, usar, por decirte algo, como tienes familia, un sachet de leche para los niños, ¿no? Porque encima tiene unas criaturitas preciosas, tiene una familia hermosa. Y la verdad que fue una bendición, porque pude reflexionar y me pude dar la razón, pero no porque solamente porque yo se lo haya dicho, sino porque yo se lo dije contando tu testimonio, ¿viste, Edu? Uh-huh. Que fue una tremenda bendición. Así que se fue muy contento, terminamos la jornada laboral con una charla muy linda y lo vi muy animado. Así que, bueno, fuerza, Claudio, vamos, que vas a salir adelante con eso y seguramente cuando pongas en práctica tener esa relación, como decías como recién, Eduardo, con Dios, vas a ver cómo todo empieza a cambiar y cómo mejora, ¿no?, la vida de cada uno. Y hoy déjame decirte algo, Edu, también hablando de aprovechar la vida. Hoy estábamos trabajando en el campo y que vos nos mandaste saludo por el mateando, y me puse a pensar en esos segundos que vos no mandaste saludo. Él se puso muy contento porque no se lo esperaba, porque yo estaba con el parlante un poco fuerte, que lo llevamos para escuchar alabanzas. Y la verdad que yo me puse a pensar, digo, qué tremenda bendición que es poder estar trabajando, porque estábamos en el solcito, hacía un frío tremendo, pero la verdad digo, qué bendición, ¿no?, poder compartir una jornada laboral con un amigo, bendiciéndolo, porque les puedo dar unos días de trabajo y agradecido al Señor, ¿no? Porque es una maravilla, digo, estando en el medio del campo, vos mandándonos saludos a través de el Mateando con el Pastor, y conectados con la familia espiritual y con los amigos, ¿qué más se puede pedir, no? Tener salud, tener trabajo, una familia hermosa, una familia de la fe. Eso para mí, es, hablo por mí, eso es aprovechar la vida de la mejor manera. Qué bueno que también tienen esa posibilidad. Pues sabemos que algunos a veces por ahí están escuchando y no pueden interactuar, ¿no? No pueden chatear porque están en el trabajo. En el caso de El Mateando con el Pastor, es un programa de streaming para los que están escuchando La Vox y no lo conocen, que transmitimos por nuestro canal de YouTube, La Puerta Sur, y también sale por la página de Facebook de La Puerta Sur. Y claro, a veces nos encontramos con algunos que después nos dicen, ah, sí, yo lo escucho, pero bueno, estoy en el trabajo. Así que a todos también aprovechamos y le mandamos saludos. Pero qué importante es poder ver, yo me acuerdo, es recursi lo que voy a decir, había una propaganda de galletita, creo que era de Criollita, ¿no? Que decía las cosas simples de la vida, qué sé yo. Y parece una frase hecha, pero sin embargo, muchas veces las personas viven detrás de logros casi siempre materiales, que tienen más que ver con objetivos que tienen que ver con la casa o con el auto o con las vacaciones o con la ropa o con la tecnología, y se desviven por tener lo que quisieran tener y no se dan cuenta de todo lo que ya tienen, ¿no? Y como solemos ver casi siempre con mucha más facilidad el medio vaso vacío que el medio vaso lleno, nos sucede que se nos pasa la vida de manera infeliz. No estoy diciendo que nadie sea un infeliz, simplemente digo que perseguimos la felicidad que entendemos que va a venir cuando tengamos eso que queremos que ahora no tenemos, ¿no? El auto o la casa propia en el caso del que alquila, o una casa más grande en el caso del que la esposa espera otro bebé, o en el caso de aquellos que no sé, tienen una casa y quieren una de fin de semana, y así podríamos seguir dando ejemplos, y la gente termina perdiendo todo lo que ganó durante toda su vida para, por ejemplo, recuperar la salud que perdió de trabajar tanto y no dormir, o de fumar tanto por la ansiedad y por la mala manera de encarar la vida. Entonces, por eso estamos hablando de que necesitamos sabiduría de Dios para poder crecer en estas cuestiones que tienen que ver con principios y valores que nos ayudan a vivir mejor y que nos hacen felices. Por eso siempre repetimos, la felicidad no es un fin en la ruta, no es un destino al que llegar, sino que es algo que se disfruta mientras se va viviendo, ¿no? El que piensa que algún día la va a lograr cuando tenga lo que hoy no tiene, se la pasa toda la vida persiguiendo cosas, y cuando alcanza una quiere otra, y cuando alcanza otra quiere otra. Así es como dicen los sabios populares, ¿no? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, porque hay gente que se la pasa matándose la vida trabajando para tener un poco más, cuando en realidad a veces es mejor, como recién decía Beto, ¿no? Un plato de comida, en paz, en tranquilidad, con la familia, un trabajo que nos permita tener lo necesario y lo suficiente. Generalmente Dios en su bondad nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos para que podamos ser generosos como Él es generoso con nosotros y podamos ayudar, ¿no? Y en estos días, sin entrar en el tema porque no es el tema de hoy, pero sí poniéndolo como ejemplo de haber conocido a la gente de Red Puentes, que bueno, en Berazategui en nuestro caso nos ayuda al trabajo que estamos iniciando con los chicos de la calle, a los que nuestro ministerio, nuestro programa de Jesús en las calles les lleva una vianda a la noche con un poquito de frío, ayuda a cambiar la noche, ¿no? Y el dormir arriba del cartón en el cajero automático, como si fuera un lugar apropiado, ¿no? Y bueno, un poco de ropa de abrigo y alguna frazada y algún calzado. Y cuando vemos esa necesidad tan grande, que cada vez es mayor en nuestra lamentable y triste Argentina que estamos viviendo en este tiempo que nos toca, nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Y no, algunos dicen, bueno, pero las comparaciones no siempre son válidas. Sí, yo entiendo que no se puede estar siempre mirando para abajo para pensar que uno está más arriba. Lo digo porque hay gente que la está pasando muy mal y capaz que vos no te estás dando cuenta que podrías ser muy feliz ayudando a alguien que tiene mucho menos que vos. Y no solamente con lo material, porque a veces nos sucede con los chicos de la calle a los que estamos tratando de darles una mano, que lo que más necesitan es que alguien los escuche, que alguien les ponga el hombro, a veces hasta para llorar, otras veces para quejarse, otras veces para que puedan desahogarse de todo lo amargo y triste que tienen encima y que no saben cómo salir, ¿no? Así que si vos estás escuchando y también te querés sumar a ayudarnos a ayudar, bueno, cada sábado nosotros recolectamos las donaciones de ropa para aquellos que, bueno, todavía tienen algo que ya no usan y lo quieren dar, que está en condiciones para que otra persona lo use. También recolectamos el kilo de amor, especialmente de comida no perecedera, para poder distribuirla. Y también ahora, bueno, con Red Puentes estamos viendo la posibilidad de trabajar juntos con ellos para darles una contención espiritual a los chicos, pero por otro lado también para ayudarlos, porque, bueno, sin entrar en temas políticos, la motosierra llegó también al Cedronar y bueno, todas las ONG que están dando una mano a los que están en la lona, a los que están mal, y también están con carencias y necesitan la participación voluntaria de todos nosotros. Así que si nos unimos podemos llegar a muchas más personas, y por eso te decimos esto, ¿no? Y me dio pie Beto con esta historia, porque sí, es verdad, Dios me ayudó a dejar de fumar porque yo no podía, pero hay otros que están tratando de dejar el alcohol y no pueden, hay otros que están tratando de dejar otros vicios, otras adicciones y no pueden y necesitan una mano, ¿no? Y a veces, bueno, tal vez tu mano pueda ser la mano que ellos necesitan. Así que te animamos, te animamos a que puedas ayudarnos a ayudar. Y si no, también a vos ser parte, ¿no? De este movimiento espiritual que tiene que ver con dar de gracia lo que recibimos de gracia. Si querés, todavía tenemos un ratito y nos podés mandar algún mensaje, algún audio, algún texto a la radio o a la Puerta Sur. Amanda, ¿nos querés repetir los teléfonos? Bueno, podés mandarnos un mensaje de audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o un mensaje de texto al 11-53-29-49-49. 11-53-29-49-49. Bueno, muchas gracias. Esperamos que algunos se copen también, como dijimos. Bueno, si le querés mandar un saludo dentro de nuestra familia de la fe a Don Iliesca, bueno, también lo podés hacer a través de la radio que él está escuchando. Gracias a la vida que nos da esta posibilidad de hoy estar en esta radio. No sabemos si vos estás escuchando como uno de los oyentes de La Vox, que sigue la programación. Yo cada tanto en el día chequeo un poquito a ver la música, y bueno, hay unos programas muy lindos, y la verdad que la música que pasan a mí me agrada, porque casi siempre, en la mayoría de los casos, es música que me acompañó en alguna etapa de mi vida, ¿no? Y bueno, capaz que vos estás escuchando y no estás muy seguro de lo que pretendemos, pero lo que queremos es tratar de llevar un mensaje de fe, de esperanza, que viene de parte de Dios, ¿no? Y que, bueno, que puedas encontrar el propósito de tu vida para que puedas vivir feliz y para que puedas lograr tus objetivos, tus sueños, tus metas, que seguramente son esos pensamientos y esas cosas que vienen a tu vida y a tu corazón, que tal vez pensás que son pensamientos tuyos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios nos creó. Veíamos la semana pasada que Él creó todo con propósito, ¿no? Y hay un propósito también para tu vida. Así que tal vez en este tiempo vos puedas reflexionar, o usted pueda reflexionar, y darle una vuelta más a ese tema, porque algunos dicen, no, pero yo a esta altura de la vida ya está, ya estoy hecho. Sin embargo, Dios siempre nos puede sorprender, ¿no? Y hay algo que tal vez todavía no desarrollaste, no pusiste en marcha, para que ese sueño que quedó en deseos y en sueños no concretados se pueda hacer realidad. Y bueno, sería genial si lo pudiéramos compartir con vos, ¿no? Conocerte, saberlo. Así que te esperamos cada sábado a las 18 en la avenida Florencio Varela 3001, en la esquina Pedro Lustondo de Espeleta, Quilmes Oeste. Ahí justito enfrente de la Jaureche, a una cuadra de Cachaquí, ahí nos reunimos Y acordate que en junio comenzamos, el primer sábado de junio comenzamos con esta campaña de crecimiento espiritual que se llama 40 días con propósito. Bueno, nos vamos acercando al final, pero tenemos todavía unos minutitos para compartir. No sé si, Beto, vos tenés algo para decirnos ahora. Sí, te quería decir algo. Qué bien que se escucha esta radio, ¿eh? Y la verdad que tiene un operador tremendo, uno de los mejores acá de Zona Sur, FM Box. La verdad, yo también la escucho, ¿eh? La escuché tremendo, sí, aparte viniste vos. La verdad que muy es muy grato escuchar la Vox, porque tiene unos programas tremendos y muy buena música. Bueno, respecto a lo que decías, Edu, yo quiero volver casi al principio, que decías en qué lugar está Dios, ¿no? Uh-huh. Y en mi caso, hablo por mí, yo lo pongo siempre en el primer lugar. Y la verdad que Dios me sorprende, siempre me sorprende, porque me doy cuenta, a veces parece como que no está, pero cuando realmente le pido y le suplico, me humillo, me ha sacado muchas veces de apuro y de situaciones bastante complicadas donde parecía que no iba a suceder, y Él siempre hace ese milagro. La verdad que es una bendición poder estar bajo su cobertura. Por eso, como decías vos, Edu, invitar al oyente al del otro lado que tenga esa relación con Dios, que lo empiece a buscar de a poco. No es todo mágico, pero sí, Él está, ¿no es cierto? Él es un amigo, un padre, un compañero, que como todo padre terrenal o madre terrenal quiere lo mejor para sus hijos, así Dios quiere lo mismo para cada uno de nosotros. Qué bueno, qué bueno. Es importante a veces que hagamos un alto en la vida y pensemos en estas cosas, porque casi siempre pensamos en las cosas espirituales en los momentos difíciles de la vida. Y muy pocas veces nos detenemos a pensar en nuestra relación, la que podemos tener con Dios, en, no sé, por ejemplo, en nuestra juventud. Me viene ahora a la mente un pasaje del libro del Eclesiastés, es un libro de sabiduría de la Biblia, que dice, hablando a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que no te tengas que acordar solamente en los días malos, ¿no? Cuando venga el momento en que te lleven de acá para allá y no puedas decidir, ¿no? Refiriéndose tal vez a una imagen de ancianidad, o, no sé, yo me imagino hoy diríamos estar en una silla de ruedas. Bueno, nosotros tenemos la esperanza en Dios de poder llegar al otro lado del río, después que hayamos cruzado, y ya no tener que sufrir, ¿no? Lo que se sufre de este lado, que es la enfermedad y las dificultades que a veces no quisiéramos, como recién relatábamos, de la gente que está en la calle, que nadie viva, no solamente nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestra familia, sino ninguna persona. Y la verdad es que Dios no diseñó la vida para el sufrimiento y para la tristeza y para el dolor, sino justamente para el gozo, para la alegría, para el amor. Y a veces se le pregunta a Dios, y Dios, ¿por qué permitís que pasen estas cosas? Y lo que pasa es que Él nos hizo libres, y nosotros con nuestras decisiones a veces cosechamos lo que sembramos, y las consecuencias de nuestra vida terminan en situaciones difíciles y complejas que hacen que no vivamos bien, sino que vivamos mal. Así que te animamos a que pienses en este tiempo, sea cual sea el rango etario de tu vida, o sea, la edad que tengas, no importa, y si sos joven, aprovechá a tomar tu decisión por seguir a Dios, seguir los caminos de Dios, que no te vas a arrepentir nunca más. Aquellos que tuvimos la bendición de encontrarnos bastante jóvenes, bueno, igual dijimos lo mismo, ¿no? Señor, ¿por qué no te encontré antes? ¿Por qué no me di cuenta antes? Pero bueno, muchos de nosotros ya hemos recorrido toda nuestra vida de la mano de Cristo, y te podemos dar testimonio de que, así como hoy Beto contaba, que hablaba con el amigo, que yo les conté que pude dejar de fumar de manera milagrosa porque había intentado de mil formas y no lo había logrado, así que entiendo, por ejemplo, el que fuma y no puede dejar de hacerlo, pero en mi caso fue así, de un día para el otro y de manera milagrosa, y lo único que tuve que hacer fue no fue ningún método médico, ningún método especial, sino fue doblar mis rodillas y decirle: Dios, necesito que me ayudes. Y él lo hizo, ¿no? Al otro día, milagrosamente, dejé de fumar. Nunca más en mi vida volví a probar un cigarrillo. Y alguno dirá: bueno, pero yo también cuando quiero dejo. Y vos y yo todos sabemos que eso es mentira, ¿no? Que el que no deja es porque no puede, no porque no quiere, porque todos que hemos fumado, el día que hacemos un picadito con los compañeros de trabajo o corremos el colectivo porque se nos va de la parada y si lo perdemos llegamos tarde, e hicimos dos pasos y nos quedamos con los pulmones en la mano, entonces ahí reconocemos que tenemos que dejar de fumar, pero no lo hacemos porque no podemos. Y así podríamos hablar de muchos vicios. Por eso que te animamos a que antes de que sea demasiado tarde, te acerques a Dios para que Él te pueda mostrar cómo vivir una vida con propósito y cómo vivir una vida abundante, que es una vida no sin falta de pruebas y dificultades, pero sí una vida llena de bendición. Esperemos que este mensaje haya sido bueno para vos. Si te sirve, nos puedes dejar algún mensaje a nuestro teléfono y en la semana seguramente nos vamos a poder conectar. Y ya nos llegó la hora de despedirnos, ¿eh? Así que bueno, tengo un temazo que espero que te guste ahora para terminar, para cerrar. Pero bueno, nos despedimos, chicos. Bueno, buenas noches para todos. Una alegría haber compartido este nuevo programa con toda la audiencia y con el equipo. Y esperemos, como decías vos, Edu, que estas palabras puedan ser de aliento y de mucha bendición, y que podamos pronto escuchar testimonios y vidas transformadas del otro lado. Así que buenas noches para todos y muchas bendiciones. Bueno, buenas noches para todos también. Gracias a los que estuvieron sintonizando. Un abrazo especial para mi suegro, don Durval Illesca, que está cumpliendo años. Bueno, hoy ya lo saludamos. Espero que haya podido escuchar. Y bueno, gracias y muy contenta de poder compartir un programa más. Bueno, los dejamos con nuestro saludo de siempre, escuchando El Pelotero, que interpreta Michael Rodríguez, y les decimos: Dios los bendice. Tengas un diploma con letras y marco de oro, y automóvil tengas una limusina con todos los powers. Sin Jesús, nada eres tú. En Dios confiamos, diste todo tu dinero. Sin embargo, la escuelita nos enseña que salimos del mono. Nos gusta el guineo, pero no somos tan feos. Celebrando el muscri en el coliseo, parecía oírse el nombre de un gran pelotero. Todos lo admiraban, la fanaticada, pero él siempre decía: en Dios yo creo. Gloria a Dios, yeah. Y el pelotero decía: ¿de qué me vale el triunfo en la Serie Mundial? Se han contratado por los Yankees como el estelar, romper la marca de bateo del gran Maguire, y al sonar de la trompeta me quedé en la calle. Prefiero el cielo que fama, yeah. Prefiero a Jesús. Quien ha cambiado mi lamento en baile y mis tinieblas en luz. Prefiero a Jesús. Quien ha cambiado mi lamento en baile y mis tinieblas en luz. Tony Rijo. We'll be right back.